¿Quién te hace sufrir? ¿Quién te rompe el corazón? ¿Quién te hace daño? ¿Quién te quita la felicidad? ¿Quién no te permite vivir tranquilo? ¿Quién controla tu vida? ¿Tus padres? ¿Tu pareja? ¿Una antigua amistad? ¿Tu jefe? Puedes buscar y hacer una lista francamente grande. Eso es fácil, porque si haces un repaso a todas las personas que te han tratado mal o te han dejado dolor, evidentemente puedes encontrar bastantes. Pero mira, te voy a contar algo. No hace falta buscar gente fuera. La respuesta es mucho más sencilla de lo que te puede parecer. Y te digo ahora mismo, nadie te hace sufrir, nadie te rompe el corazón y nadie te quita la paz. Porque nadie tiene la capacidad de abrir tu puerta, a no ser de que tú se lo permitas y le entregues el control de tu vida. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a esta cita, la número 89, que ya está contigo. Cita con la noche. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy te acompaño esta noche porque quiero contarte que no sé si realmente quieres aprender algo sobre ti. Si no has visto que es bueno descubrirse, que es incluso necesario el aprender de uno mismo. Y no sé si tú eres una de esas personas que no se da cuenta de esto, o que no tiene necesidad de cambiar, o que simplemente estés disconforme contigo mismo y no quieras aprender ni modificar eso. Porque, amigos, estamos siempre que vivimos en un proceso de búsqueda. Una búsqueda de algo que necesitamos, nuestro verdadero yo. Ese es el camino que nos deberíamos trazar y no esperar que otras personas nos lo tracen, porque al fin y al cabo, cada uno tiene su vida para vivirla lo mejor que considere. Por eso la pregunta de hoy es muy directa. ¿Quién controla tu vida? ¿Quién hace que sientas esto o aquello, que decidas esto o aquello? Es posible que hayas dejado a tu verdadero yo en el camino, que todavía no sepas quién eres, que pienses que alguien te está dominando. No sabes todavía la satisfacción de ser uno quien maneje el sentido donde quiera ir. Pues hoy vamos a descubrir en Cita con la Noche qué importante es tomar el control de la vida de uno, especialmente si te sientes como un barco a la deriva en mitad de una tormenta. No pierdas nunca la esperanza, porque tú puedes y debes hacerte con el control de tu vida. Pocas cosas hay más satisfactorias y al mismo tiempo más necesarias que el volverse sobre uno mismo, analizar pues cómo van los objetivos que uno siempre se plantea. Y desde luego el quedarse quieto esperando que las cosas cambien por sí mismas no suele conducir prácticamente a ningún lado. Porque nuestro verdadero yo sigue ahí, está dentro de nosotros. Que lo descubramos o no depende únicamente de nuestra propia voluntad, pero Pero está claro que eso surge siempre de un deseo, de unas ganas de descubrir cuáles son las potencialidades que tenemos. Y de esa manera damos valor a nuestra propia vida y la controlamos nosotros. Hay algo que nunca nos pueden arrebatar, que es elegir nuestra actitud en nuestro camino. Podrán arrebatarte muchas otras cosas, pero desde luego, lo interno es muy, muy, muy complicado. Tal vez nosotros no podamos controlar lo que ocurre fuera, pero desde luego que sí podemos decidir cómo reaccionamos ante eso. Porque es verdad que nadie puede ni debe decidir por nosotros, nadie nos puede obligar a sentir como nosotros no queremos. La verdad es que tampoco podemos estar donde no nos necesiten ni donde no nos quieran. No podemos entregar el control de nuestra vida a otra persona para que luego escriba nuestra historia. Primero tenemos que conocernos bien. Tenemos que darnos cuenta de que a veces sufrimos simplemente por intentar dar respuesta a preguntas que están continuamente llegando a nuestra cabeza. Y nos preguntamos por qué fulanito hizo esto, por qué menganito dejó de hacer esto, por qué me miró así, por qué le he molestado. Pero en realidad, si te das cuenta, lo que no te molesta es la acción de la otra persona. Lo que te está realmente haciendo daño es lo que tú interpretas, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Muchas de las personas que nos han hecho daño siguen en la vida, como si nada hubiera pasado, y algunos incluso ni se enteran de lo que nos han hecho. A veces tenemos una excesiva dependencia de otras personas y dejamos en sus manos nuestro propio cuidado. No nos fiamos de nosotros mismos y esperamos que sean otros quienes nos solucionen las cosas. Pero este es un camino que tenemos que hacer en solitario. Tenemos que mirarnos hacia adentro y, como decíamos en el programa anterior, conocernos bien. Y a partir de ahí darnos cuenta de qué necesario es cambiar, qué necesario es conocerse bien y qué necesario es actuar en consecuencia. Y es precisamente este proceso de búsqueda el que nos humaniza, el que da sentido a lo que hacemos, el que hace además que nos sintamos mucho más a gusto. Cuando te sientas perdido o cuando no sepas muy bien a dónde ir, haz una pausa e intenta volver a tu origen. Da paseos por el monte o por el campo, porque la naturaleza no solamente reduce el estrés, sino que también te va moderando tu propio interior y vas entrando en un estado de paz que es lo que realmente necesitas. Es un entorno evidentemente muy positivo. Y si ves que no es suficiente, cuéntale a alguien lo que estás sintiendo. Seguramente esa persona no solo te va a escuchar, sino que te va a animar a hacer ciertos cambios en tu vida. Qué importante es también aprender a meditar, aprender a parar las cosas y verlas de otra manera. Que es necesario, sin ninguna duda, poco a poco recuperar las riendas para que nadie te controle y para que tú tampoco controles a nadie. Cita con la noche. Sé que aún

Pues entonces date cuenta de que no es cuestión de dejar que nadie controle tu vida, porque la vida la puedes controlar tú. Y además lo puedes hacer queriéndote más, pero bastante más, de una manera inteligente. Cuando hables, controla tus pensamientos y valórate día a día, en cada momento. Cada vez que hablas, cada vez que reflexionas, cada vez que paseas, cada vez que estás sin hacer nada. Estate bien contigo, por lo que eres, y cambia todo aquello que veas que puedes hacer. Nada es tan satisfactorio que saber que ya no hay cadenas, que nadie te controla, que estás bien porque tú lo has decidido. Y con este deseo ponemos un punto y seguido en Cita con la Noche. Muy agradecido por todos esos comentarios y por todas las formas que tienes de decir que te importa que tu vida sea algo más que un simple pasar el tiempo. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Cita con la Noche.